bellas palabras soñadas por hombre o mujer. Amor, me inspiran tus ojos y tu boca, sabor a miel. Sentimientos del corazón, porque tu amor me dio la paz, me dio la luz en la oscuridad de mi soledad. Vuelvo a renacer para volver a amar, porque tu amor me hizo ver que existe Dios, me hizo creer en toda la pasión que existe en ti, mi dulce amor. Amor es darlo todo, es entregarse entero, el uno al otro, sin juzgar. Amor es perdonar cuando hay cosas que no tienen perdón. Amor es dar el alma, entregar el corazón. Eso es amor, mi amor. Amor es darlo todo, ni condición. Amor es perdonar cuando hay errores que no tienen perdón. Con el corazón, porque tu amor me dio la paz, me dio la luz en la oscuridad de mi soledad. Vuelvo a renacer para volver a amar, porque tu amor me hizo ver que existe Dios, me hizo creer en toda la pasión que existe en ti, mi dulce amor.